Entonces ustedes han visto que en toda la provincia de Obispo, Santi Esteban, que ya estamos más de ya en octavo mes, la semana epidemiológica número 32, no hemos tenido ningún caso, ¿no?, de rabia canina, peor, rabia humana, ¿no? Entonces ese es el trabajo mismo que están haciendo todos los centros de salud y la comunidad también, ¿no?, que ha logrado ya cambiar de actitud y cualquier incidente que tenga de una mordedura, algo, está avisando al centro de salud. Y el centro de salud es el responsable de hacer su seguimiento por 14 días. No, si amerita la vacuna, no amerita la vacuna, siempre estamos con este trabajo diariamente, semanalmente, trayendo las vacunas cuando se amerita poner la vacuna. Y ustedes ven que hay municipios alrededor, como Sur Guarne, Portachuelo, que han tenido algunos casos también de rabia canina, ¿no? Entonces, eso es lo bueno, que en nuestra provincia, Obispo Santi Esteban, no hemos tenido ningún caso de rabia canina. Por eso es que esta gran campaña queremos llegar más del 90%. Pedirle a la población que por favor nos ayuden, porque ya tienen un carnet de vacunación. Entonces, en ese carnet de vacunación va a ser muy fácil que ellos ya lo tengan a la mano para que las brigadas pasen y ya registren su fecha y puedan avanzar. También pedirle que nos ayuden. A veces los vecinos nos dejan solo a las brigadas y que nos ayuden a retener al perrito, al gatito, ¿no? Entonces, así va a ser más fácil para que logren avanzar en esta campaña de vacunación. Licenciada, ¿cuánto es el personal que se está dislocando para poder...? Sí, en el municipio de Montero tenemos alrededor de 140 brigadas y en los otros 4 municipios otras 200 brigadas. Entonces hablamos de unas 340 brigadas que están desarrollando su trabajo y van a fortalecer más entre el sábado y el domingo.